comiendo muy frío hoy en esa habitación. Dos minutos son años y la luna se escondió. Me he quedado vacío, encerrado en mi prisión. No podría decirte lo que siento en mi interior, como cuando un espíritu es el corazón. Todavía no puedo renunciar a tanto amor, a tanto amor. Todavía me cuesta deshacerme del dolor. Todavía recuerdo esas noches de pasión. Todavía te espero estación tras estación. Se acaba y no tengo voluntad. Que no importa el mañana si me falta tu mirar. Y repito en silencio lo que hablamos tiempo atrás. Que no vale uno nada si no tiene bien amar. Todo el día pregunto a los cielos dónde está. Todavía te espero estación tras estación.